Mi nombre es Alba Eterovich. Yo participo de ADUNC, que es la organización gremial docente de la Universidad Nacional del Comahue, desde hace muchos años, y hace un par de meses, además, que estoy a cargo de la Secretaría de Extensión del curso. En la asamblea de ADUNC, que se realizó el martes, se acordaron dos acciones. Ayer a la tarde, de 16 a 18, un grupo de compañeros puso una mesa en el CURSA, entre ellos Nancy Osés, que es nuestra delegada en este momento, es la docente de la sede de Viedma, que pertenece a la Comisión Central, que fue la que organizó este espacio, donde todos los que pasaban, estudiantes, docentes, vecinos, todos los que pasaron pudieran encontrarse un espacio para informarse, dialogar acerca de esta medida de fuerza de los dos días. Y hoy, en el marco de la medida de fuerza, había una actividad programada previamente que tiene que ver con el espacio de encuentro, que son las imágenes que ustedes tomaron, que es los que trabajamos en el curso a pensar qué es la extensión, qué extensión queremos, qué extensión universitaria queremos que tenga una universidad pública, haciéndose responsable de su lugar, de su compromiso con la comunidad en la que participa. Considerando que estos objetivos tienen vinculación con los objetivos de las medidas de fuerza que en los espacios de encuentro y de pensamiento conjunto, se sostuvo esta medida justamente como un espacio para seguir pensando la universidad pública y las cosas que necesitamos. Para este encuentro, que es el primer encuentro de extensión, se llama Pensar la extensión desde las prácticas, nos acompaña Mercedes Gagneten, que es presidenta de la Fundación Épica, docente de la UBA y de la Universidad Nacional del Litoral, desde el área de comunicación desde el área de cultura popular. Ella es la que está coordinando, lo que ustedes van a ver en la imagen, coordinando. La acompaña Agustina, que es una estudiante de la Universidad Provincial de Entre Ríos, y también nos colabora en la coordinación Luis Ferrari, que es de un docente de nuestra universidad de Cinco Saltos. Ellos son de la Fundación Épica y la Fundación Épica viene trabajando con una propuesta de sistematización de prácticas y de encuentros para entramar prácticas sociales, y la idea es aprender de esta experiencia. Decías recién que está muy relacionado con los motivos de estas dos jornadas de paro. Uno de los reclamos es el 35% de aumento, pero también hay otras cuestiones que son importantes, ¿no es cierto? Es así, ADUNC señala claramente el 35% de aumento salarial, además la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo. Nuestra universidad es una de las universidades que viene avanzando con la aplicación del convenio colectivo de trabajo. Se está pidiendo desde el ámbito gremial la aceleración, los tiempos no son los que se habían previsto originalmente, y la aceleración de este proceso para conseguir que más docentes pasen a lo que para nosotros es la planta permanente, que es la regularidad en el cargo, o sea, que el cargo sea fijo, sea tuyo. Y otro de los pedidos, es el aumento del presupuesto educativo y universitario. En este punto, la Universidad del Comahue, ustedes saben que está en emergencia presupuestaria desde septiembre del año pasado. Estamos en una situación presupuestaria de una precariedad muy importante. El rector lo decía a principio de año, con este presupuesto no hay capacidad para llegar con las actividades normales a fin de año. Lamentablemente, después de que varias universidades el año pasado declararon la emergencia, el Congreso dio un refuerzo presupuestario, pero el Ejecutivo, al ver cómo hacía la distribución, hizo una nueva forma de distribución que no responde a los criterios históricos, y dejó a la Universidad Nacional del Comahue por fuera de este incremento. O sea, una universidad que ya estaba en emergencia, la deja por fuera de lo que acuerda el Congreso, que es dar apoyo presupuestario a las universidades. La situación presupuestaria es preocupante. Nosotros en este sentido, y solo por dar un ejemplo, esta actividad la estamos sosteniendo gracias a la colaboración y al compromiso de la gente que ha venido, de la Fundación Épica, de la gente que participa. No estamos haciendo actividades en la universidad que no implican presupuesto en la universidad, lo cual no lo ponemos como un ejemplo, lo ponemos justamente como una dificultad real de actividades, porque no tenemos la capacidad para financiar una serie de cuestiones que nosotros necesitamos. Una alumna que retomó hace unos años que no venía, que retomó, decía que por ahí hay algunas cuestiones en términos edilicios que ve que no está de la misma manera que estuvo años anteriores, y muchas de estas cuestiones tienen que ver con las dificultades para conseguir presupuesto, para materiales. Sabemos que necesitamos cambiar parte del cielo raso, que es un problema. Los techos hay que cambiarlos, y todo eso implica una inversión presupuestaria que en este momento no está la universidad, no está. Eso para nosotros, para cotidianamente estamos acá, para todos los estudiantes, porque esto tiene que ver con la calidad de los estudios, es importante. Nosotros, por un lado, proyectamos en este encuentro, estamos pensando en la importancia que tiene hacer campamentos para los estudiantes, que nuestros estudiantes puedan tener experiencias en otros lugares, que conozcan otras universidades, otros sistemas de salud, otros sistemas educativos, como parte de su enseñanza. Y frente a todas estas propuestas, en las que creemos, digamos, que creemos que es parte de lo que la universidad tiene que pensar para sus estudiantes, nos encontramos todo el tiempo con la imposibilidad real en términos presupuestarios. Así que es un reclamo por salarios y un reclamo importante por el presupuesto de la universidad.